Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues ya vamos aquí con el con el capítulo 18 de En busca del azul de Lois Lowry, que no sé qué piensen ustedes, pero se está poniendo cada vez más emocionante. Yo quiero saber qué pasó con el pobre Tomás, ¿dónde está? Pero bueno, pues vamos a ver si ya nos lo cuentan o nos meten otro susto como el de ayer. A ver, vamos a ver qué pasa. Capítulo 18. Se aproximaba el día de la reunión. En el pueblo se palpaba su cercanía, se remataban proyectos y se aplazaba el inicio de otros nuevos. Nora observó que en los telares se plegaban y almacenaban los paños, pero no se volvían a montar los telares. El nivel de ruido bajó, como si la gente, entretenida en los preparativos, no quisiera perder tiempo con las peleas de costumbre. Algunos se lavaban. Tomás, en su cuarto, sacaba brillo al báculo del cantor una y otra vez, meticulosamente. Le daba aceites espesos y lo frotaba con un paño suave. La madera, dorada y pulida, empezó a tomar lustre y fragancia. Habían pasado muchos días de la desaparición de Matt y seguía sin volver. De noche, antes de dormir, Nora se aferraba al trapito que tantas veces había aquietado sus miedos, que incluso había respondido a sus preguntas, y envolviendo los dedos en él, concentraba sus pensamientos en Matt. Imaginaba su figura risueña y trataba de sentir dónde podía estar y si estaba a salvo. El trapito daba una sensación de tranquilidad, de sosiego, pero ninguna respuesta. Durante el día, Tomás y ella oían de vez en cuando la voz de Lol, la pequeña cantora. Ya no lloraba. Casi siempre era un canto repetitivo de las mismas frases. Pero a veces, como si se le permitiera un momento de asueto, la voz aguda y lírica se alzaba en melodías impresionantes que Nora escuchaba sin respirar. Por las noches, llave en mano, se escurría al piso de abajo para visitar a la niña. Lol ya no preguntaba por su madre, pero se abrazaba a Nora en la oscuridad. Una a otra se contaban historias y hacían bromas en voz baja, y Nora le cepillaba el pelo. «Podría llamar con el cepillo si me hiciera falta», le recordó Lol, alzando los ojos al techo. «Sí, y vendríamos», Nora acarició la suave mejilla de la pequeña. «¿Quieres que te haga una canción?», preguntó Lol. «Algún día», dijo Nora, «ahora no». De noche no debemos hacer ruido. Tiene que ser secreto que yo vengo aquí. Yo inventaré una canción y algún día te la cantaré horrible de fuerte, dijo Lol. Estupendo, respondió Nora riendo. La reunión será pronto, dijo Lol con aire de importancia. Sí, ya lo sé. Dice que yo estaré en primera fila. ¡Qué bien! Así podrás verlo todo. Podrás ver el bonito manto del cantor. Yo he estado trabajando en él, le contó Nora. Tiene unos colores maravillosos. Cuando yo sea la cantora, le confió la niña, podré volver a hacer mis canciones, cuando tenga bien aprendidas las de antes. Cuando Jacobo fue a su habitación, Nora le enseñó que la reparación del manto ya estaba acabada. Él se mostró muy satisfecho de la labor. Juntos extendieron el manto sobre la mesa y lo examinaron por un lado y por otro, abriendo los pliegues y volviendo los puños, estudiando los intrincados puntos y las escenas que formaban. «Has hecho un gran trabajo, Nora», dijo Jacobo, «sobre todo aquí». El lugar que señaló había sido difícil. Aunque su extensión era diminuta, como la de todas las escenas, era una complicada representación de edificios altos, en colores grises, que se derrumbaban sobre un fondo de explosiones ardientes. Nora había combinado distintos tonos de naranja y rojo y había buscado los diversos grises del humo y de los edificios. Pero la dificultad del bordado había estado en que no tenía idea de qué eran aquellos edificios. Nunca había visto algo parecido. El edificio del consejo, donde ahora vivía y trabajaba, era el único de gran tamaño que conocía, y comparado con aquellos era pequeño. Parecía como si aquellos, antes de caerse, se hubieran elevado hacia el cielo hasta alturas asombrosas, mucho más allá del árbol más alto. «Esa parte fue la peor», explicó. «Fue muy complicada. Quizás si hubiera sabido más cosas sobre los edificios, sobre lo que pasó. Se azaró. Debería haber puesto más atención en el cántico de la ruina cada año, confesó. Siempre me interesaba mucho al empezar, pero luego me distraía y no siempre escuchaba con atención. Eras una niña, le recordó Jacobo, y el cántico es muy largo. No hay nadie que escuche con atención todas las partes, y menos los niños. Este año lo haré, dijo Nora. Este año pondré especial atención por lo bien que conozco las escenas. Atenderé sobre todo a esta parte de la caída de los edificios. Jacobo cerró los ojos y movió los labios en silencio. Después empezó a tararear y Nora reconoció una melodía que se repetía en una sección del cántico. Él cantó en voz alta. Arde, mundo azotado, horno devorador, impuro infierno. Creo que es eso, dijo abriendo los ojos. Es a partir de ahí, muy largo. No recuerdo la continuación, pero creo que es en esa parte donde se derrumban los edificios. Date cuenta de que yo he oído el cántico muchas más veces que tú. Yo no sé cómo se lo puede saber el cantor, dijo Nora, y por un instante se le ocurrió preguntar por la niña cautiva de abajo, la cantora del futuro, que estaba siendo obligada a aprenderse el interminable cántico. Pero vaciló y perdió la ocasión. Piensa que tiene el báculo como guía, dijo Jacobo, y empezó a aprenderlo de pequeño, hace mucho tiempo, y ensaya continuamente. Mientras tú preparabas el manto, él preparaba el cántico de este año. Claro que el texto siempre es el mismo, pero yo creo que cada año él decide... poner más acento en unas partes que en otras. Se pasa el año estudiando, pensando y ensayando la ejecución. ¿Dónde? Tiene unas habitaciones especiales en otra zona del edificio. Yo nunca le he visto más que en el cántico. No, vive apartado. Volvieron al manto y lo recorrieron palmo a palmo para comprobar que a Nora no se le había pasado nada inadvertido. Una auxiliar trajo el té y se sentaron a hablar del manto y sus escenas, de la historia que narraba, del tiempo anterior a la ruina. Otra vez Jacobo cerró los ojos y recitó. Devastación de Bogotorón, de Timor narada, de Totú asolada. Nora reconoció los versos que estaban entre sus preferidos, aunque no los entendía. De pequeña, aquellas rimas la sacaban del aburrimiento que sentía en muchos ratos a lo largo del interminable cántico. De Bogotorón, de Timor narada, cantaba para sí a veces. ¿Qué quiere decir esa parte? Preguntó a Jacobo. Creo que son nombres de lugares desaparecidos, explicó él. ¿Cómo serían? Timor narada. Me gusta cómo suenan esos nombres. Eso es parte de tu trabajo, le recordó Jacobo. Tú utilizas los hilos para recordarnos cómo eran. Nora asintió y volvió a alisar el manto, contemplando las trágicas ciudades destruidas y las praderas de suave verdor que las separaban. Jacobo dejó su taza en la mesa y fue a asomarse a la ventana. Los obreros han acabado. En cuanto pase la reunión y el cántico de este año, podrás ponerte a teñir hilos nuevos para el manto. Ella le miró consternada, con la esperanza de ver en su gesto que hablaba en broma. Pero Jacobo estaba muy serio. Nora había supuesto que una vez que terminara aquel trabajo podría dedicarse a sus proyectos propios, a algunos de aquellos dibujos complicados que sentía y veía mentalmente. A veces le temblaban los dedos de ganas de hacer esas cosas. ¿Tanto se estropeará el manto durante el cántico que habrá que volver a repararlo? Preguntó, intentando disimular lo penosa que le resultaba la idea. Quería dar gusto a Jacobo, era su protector, pero no quería seguir haciendo aquello toda la vida. No, la tranquilizó él. Tu madre fue arreglando los pequeños desperfectos de cada año. Y ahora tú has rehecho con suma habilidad las partes que necesitaban restauración. Seguramente después del cántico de este año, solo te quedarán algunos hilos rotos que reparar. Entonces, Nora no comprendía. Jacobo alargó la mano hacia el manto e indicó con un gesto la parte de los hombros, vacía de ornamentación. Aquí está el futuro, dijo. Y ahora tú nos lo vas a contar con tus dedos y tus hilos. En sus ojos había una mirada penetrante, excitada. Nora trató de ocultar su susto. ¿Tan pronto? Murmuró. No era la primera vez que Jacobo aludía a aquella enorme tarea, pero ella había pensado que sería cuando tuviese más años, más destreza, más conocimiento. Te hemos estado esperando mucho tiempo, dijo él y la miró sin pestañear, como retándola a negarse. ¿Y qué tal el matiz que está tomando esto, Yo estoy bastante picada con este libro, debo reconocer. Lo único que recordaba de él es que era bueno. Pero bueno, pues yo los dejo por el día de hoy. Espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde, una maravillosa noche llena de recuerdos felices. ¡Los quiero! ¡Adiós!